¿Qué quería aquella joven mientras trataba de seguir más lejos y más lejos? ¿Conquistar el mundo o alcanzar los confines de la Tierra para conocerlo todo? Quizás buscaba únicamente una vida sin patria, o ser la primera habitante de la patria más grande de todas, que no es otra que la Tierra desnuda de fronteras. No a la ley de extranjería, ninguna persona es ilegal. Bienvenidas a Rebelde Sin Sombra. Deciros que estamos en directo hoy 14 de diciembre a las 11 horas. Estás sintonizando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM y también nos puedes escuchar en el 96.6 de la FM. Decir que estamos en directo y que puedes hacer tus intervenciones o sugerencias al teléfono 93-359-4900. Y hoy tenemos un programa especial con una invitación de lujo, aquí con una compañera, que vamos a comentar un texto que nos ha parecido bastante interesante en la revista del número 8 del Mujeres Preocupando, que se realizó aquí en Barcelona, en esta edición. El texto se llama La opresión múltiple y se llama Género, raza y clase. Decir que este texto también nos traslada para poder comentar, denunciar y releer el nuevo texto aprobado de la Ley de Extranjería. También hoy no queríamos olvidarnos y trasladar todo nuestro apoyo y nuestra denuncia con la activista saharaui que está en huelga de hambre en Lanzarote, en Canarias, Aminatu Haidar. Y hablar de Aminatu Haidar, no podemos hablar y rescatar del olvido la historia del Sáhara y su lucha por la autodeterminación y su libertad. También decir que si nos queda algo de tiempo, queríamos comentar también todo lo que ha estado pasando y sigue pasando en Grecia. Y bueno, también queríamos comentar Copenhague y muchas otras cosas, pero no sabemos si vamos a llegar. Bye. bien, aquí continuamos y empezamos el programa de hoy. Como bien he comentado anteriormente, vamos a leer. Es un poco largo, pero creo que merece la pena empezar leyendo el texto del que vamos a comentar, La presión múltiple, género, raza y clase, acá por su autora. Y dice así: que el discurso y la práctica política feminista sirva para la emancipación de todas las mujeres negras, gitanas, latinas, asiáticas, indígenas, las mujeres pobres, discapacitadas, ancianas, lesbianas, las mujeres blancas, hetero, económicamente privilegiadas. Bárbara Smith. Quien domina el discurso feminista, para quien estamos hablando y escribiendo, quien tiene el acceso al discurso que producimos, qué lenguaje usamos. El lenguaje en el que expresamos nuestras ideas no es neutro. Demuestra desde dónde hablamos, quién somos, qué clase social ocupamos, con quién nos identificamos, cuáles son nuestras intenciones y para quién dirigimos nuestro discurso. Con este texto quiero romper el silencio y hacer visible mi rechazo hacia el discurso dominante de las mujeres feministas blancas, que centran sus discursos exclusivamente en el género, como si fuera el único determinante que oprime a las mujeres. Su discurso y práctica reflejan prejuicios de raza y clase. Bajo la opresión de género, igual a todas las mujeres. El discurso y práctica, que se basa únicamente en el género, defiende los intereses de un grupo de mujeres, no la de todas. Las anales de la teoría feminista son del punto de vista de las mujeres blancas de clase media alta para mujeres blancas, en su vocabulario académico, poco accesible. No refleja la complejidad de las experiencias de las mujeres que viven la opresión múltiple por género, raza y clase. Partiendo de un movimiento feminista realmente transformador, las incluiría a todas. Yo, como la única mujer negra del movimiento feminista autónomo de Barcelona, siento la necesidad de desafiar a las feministas blancas con quien comparto espacio político y con las que no, analizar de qué modo la raza, el género y la clase se estructuran mutuamente entre sí, de cómo se experimenta el género desde el racismo, a cuestionar los efectos de una educación racista, post y neocolonialista, a reflexionar sobre su privilegio de raza, de clase, ante la mayoría de las mujeres, las cuales su voz está silenciada porque viven preocupadas por la sobrevivencia económica, la discriminación racial, y que no tienen la misma disponibilidad de tiempo porque tienen hijos, dos curros y libran una vez a la semana, ni la misma oportunidad para crear discurso y articular de forma escrita su opresión, porque no tiene el dinero para acceder a los medios de producción ni el tiempo. ¿Quién tiene acceso a la universidad, a la información, a los medios de comunicación, a una carrera profesional cualificada, al dinero? Las mujeres blancas, cultas, materialmente privilegiadas, con una variedad de opciones a la hora de elegir carrera y estilo de vida. Los requisitos de la producción de las artes visuales también contribuyen a determinar en términos de clase a quién pertenece la forma artística. En estos tiempos en que los materiales tienen unos precios abusivos, ¿quién son nuestros escritores, pintores, fotógrafos? Hemos de ser conscientes de los efectos que tienen las diferencias económicas y de clase en la adquisición de los medios para producir arte. André Lorde. Y como explica Rita My Brain, la clase es mucho más que la definición de Marx sobre las relaciones respecto a los medios de producción. La clase incluye tu comportamiento, tus presupuestos básicos acerca de la vida, tu experiencia, determinada por tu clase. Valide esos presupuestos, cómo te han enseñado a comportarte, qué se espera de ti y de los demás, tu concepción del futuro, cómo te sientes, piensas, actúas. Son estos padrones de comportamiento en que las mujeres blancas y de clase media se resisten a reconocer, aunque quieren perfectamente aceptar la idea de clase en términos marxistas, un truco que les impide enfrentarse de verdad con el comportamiento de clase y cambiar en ellas mismas ese comportamiento. A lo largo de la construcción de la teoría feminista, basada en la opresión común, excluye las diferencias de una opresión en parte compartida. La necesidad de crear una supuesta homogeneidad de experiencias en que la realidad no existe. Las mujeres compartimos algunos problemas y otros no. Cuestionemos la política homogénea que hace invisible las particularidades de opresiones específicas que oprimen a muchas mujeres, como raza, clase. Que silencia la diversidad de voces, las singularidades de cada experiencia, las diferencias culturales, sociales, sexuales, de edad, identidad. No estamos luchando en beneficio de un grupo o no estamos luchando de... No estamos luchando en beneficio de una o un grupo de mujeres. Tratemos temas que nos afectan a todas las mujeres. Como mujer negra, lesbiana, inmigrante sin papeles, no tengo el color, el género, la sexualidad y la nacionalidad apropiadas. Crecí con el racismo, sexismo, clasismo, no puedo obviarlo. Está aquí, a cada paso que hago, recordándome de dónde vengo y quién soy. Como negra, me atraviesa la historia de mis antepasados colonizados. Y hoy soy considerada marginalizada, discriminada, asociada a la delincuencia, a la ilegalidad, a la periferia, considerada mano de obra barata. Como mujer negra, llevo conmigo la herencia de la violencia sexista colonial hacia las mujeres negras. Y hoy, yo soy el sujeto exótico en el mundo de los blancos. La política globalizadora, los discursos postmodernos han camuflado la realidad racista en que vivimos, poniéndola en un marco multicultural que minimiza el factor histórico de 500 años de esclavitud y actualmente el neocolonialismo, la ley de extranjería, los centros de internamiento para inmigrantes, el reforzamiento de las fronteras, la Europa fortaleza. Con frecuencia hacemos de las diferencias barreras infranqueables, un motivo de segregación o hacemos que no existen. Las diferencias están. Dibujemos nuevos modelos de relación entre las diferencias. Pero de verdad, salgamos del marco meramente teórico. Las palabras no son suficientes. La teoría no destruye el racismo y el clasismo. Es necesario actos visibles y públicos. Y pensemos por reconocer qué diferencias hay entre nosotras, mediante la comprensión de la crítica. Las diferencias no son lo que nos separan. Lo que nos separa es la renuncia a reconocer las diferencias y a desmontar las distorsiones por omitir ciertas diferencias. Hacer caso omiso de las diferencias que hay entre las mujeres y las implicaciones que tiene representa una amenaza para la movilización conjunta de las mujeres. En la estructura del poder patriarcal capitalista, uno de los privilegios es tener la piel blanca, y a pesar de eso, veo a muchas mujeres feministas blancas tener la misma actitud que muchos hombres cuando hacemos visible su privilegio. Negarlo. Negar su responsabilidad en la lucha contra el racismo. Tener actitudes defensivas. Con esa actitud solo obstaculizamos la comunicación y la acción. Las actitudes defensivas es otra forma de preservar la ceguera racial y la continuidad de las actitudes racistas y clasistas. Si participas consciente o inconscientemente en la opresión de tu compañera negra y ella te critica, responder a su ira con la tuya solo servirá para que nuestra comunicación se convierta en un intercambio de hostilidades. Será una pérdida de energías, pues no permitimos aprender unas de las otras y sí crear una batalla entre nosotras para imponer nuestra verdad. Andre Lorde. No podemos obviar lo que es evidente, aunque sea difícil aceptar las críticas, más cuando éstas ponen las mujeres feministas blancas en lugar de opresoras. Es necesario hacer visible las diferencias, mismo cuando reconocerlas supone suponer el viejo esquema de relaciones de dominante-dominado. ¿Por qué repetir los mismos errores si los observamos, aprendemos de ellos y construimos sobre ellos? Quería recordar la educación racista que han heredado, ciertos valores, discursos y actitudes de superioridad racial que han incorporado, y que sin ser cuestionados quedan intactos, y que es visible. Basta hacer un repaso en la historia de las mujeres feministas blancas. El racismo aún requiere una implicación y un compromiso analítico. Sin embargo, la raza no figura en nuestro discurso feminista. Cuando se habla del tema, es para decir que es algo a hablar algún día, o en formato pregunta, porque las mujeres inmigrantes no se acercan, o en formato excusa, es que en nuestros espacios políticos no hay mujeres inmigrantes. La lucha para sus protagonistas. pero nunca habrá un cambio real y sincero si las mujeres feministas blancas no tengan un papel activo en la lucha contra el racismo. Porque solo la actuación colectiva genera cambios sociales, políticos, económicos. El papel activo de las mujeres feministas blancas en la lucha contra el racismo no se debe por sentimiento de culpa, sino por una necesidad de no querer hacer parte de un sistema racista y luchar contra valores racistas que han sido forzadas a incorporar. Y ahora que son suyos, pueden modificarlo. Por último, quería comentar la mirada de las feministas blancas europeas hacia las mujeres del tercer mundo. Muchos de los discursos feministas occidentales referentes a las mujeres del tercer mundo hablan de nosotras como si no tuviésemos conciencia de nuestra opresión. Usan un tono victimizador y paternalista hacia nosotras. Las condiciones de nuestra opresión no son las mismas. Son distintos los contextos que vive cada una a lo largo del mundo, en diferentes espacios geográficos. Las diferentes realidades en que vivimos cada una y que nos distinguen de las otras mujeres no son ni inferiores ni superiores. Aún así, las feministas blancas nos definen, hablan de y por nosotras, sin cuestionar las situaciones, condiciones y el contexto de nuestras vidas que nos distinguen, que nuestras herramientas de lucha no son las mismas. Todo esto sin tener una conciencia ni hacer un trabajo real sobre el racismo y clasismo. ¿Cuántas fueron las charlas que ha habido sobre género, violencia de género, inmigración, sexualidad, racismo? ¿Y quién tiene la oportunidad para hablar sobre nuestra situación como mujeres o inmigrantes? Las feministas blancas, académicas, institucionales. ¿Y por qué? Si sabemos dónde encontrarlas. En la frente contra la violencia racista y clasista, estamos invisibles, pero accesibles. Si hago críticas al movimiento feminista, no es para minimizar la importancia de las luchas feministas, sino con el propósito de enriquecer nuestro discurso, de abrir la puerta a las diferencias, para crecer juntas y sostenernos unas a las otras. Porque, ¿qué es la teoría feminista si es racista y clasista? Propongo trabajar juntas tanto en lo común como en la heterogeneidad de las experiencias, reflexionar sobre las diferencias y el papel que ocupamos cada una, hacer talleres sobre el racismo, criticar la hegemonía racista, clasista y sexista. تبكي أرى ريد شدوا الملجوم أرى ريد خلوا المكعوم أرى ريد واخدوا واخدوا أرى ريد والناس عدوا أرى ريد يا أحمد سدي أرى ريد يا ولد أمي Y bien, aquí continuamos en Rebelde sin Sombra, decir que estamos en directo, sintonizadas en el 104.5 de tu FM y en el 96.6. Y recordarles que si están interesadas en participar o hacer alguna sugerencia, podéis hacerlo a través del teléfono 93-359-4900. Y hemos, para el que se acaba de incorporar en el programa, acabamos de leer el texto que hemos presentado al comenzar el programa, que es La opresión múltiple, raza, género, raza y clase, que está, lo podéis encontrar en la revista de número 8 del Mujeres Preocupando, que se realizó en Barcelona. Y ahora tenemos aquí a su autora y vamos a pasar a comentar un poco el texto. Ante todo, lo primero, darte las gracias por haber venido aquí al estudio. Es un placer. Ya teníamos muchas ganas de comentar esto. Nos parecía muy interesante. Un tema que nos atraviesa, como bien ha indicado la compañera, dentro del movimiento feminista autónomo. Y que nos parecía como importante poner encima de la mesa y hacer un análisis, una crítica siempre constructiva para poder avanzar y hablar claro. Bienvenida, compañera. Muchas gracias por invitarme a venir aquí hoy a la radio. Qué guay. Y bueno, pues para empezar así a comentar un poco el texto, nos gustaría que nos comentaras un poco la inquietud, un poco, aunque creo que queda bastante reflejada sin el texto, pero bueno, para comentar ahora de una manera un poco más distendida, la inquietud, la necesidad que te llevó un poco a escribir este texto, ¿qué nos podrías comentar? Claro, pues los motivos fueron varios. Pero aquí voy a intentar recalcar un par de ellos porque es lo que me parece más importante. Pues una, porque como mujer negra tengo la necesidad de llevar una lucha integral y eso es decir que no me quiero sentir fragmentada en mi lucha. Que como mujer negra, lesbiana e inmigrante es de ahí donde parte mi lucha. Y no quiero sentir que para luchar contra el sexismo tendré que luchar y juntarme con las feministas blancas de clase media y que para luchar contra el racismo tendré que juntarme con las mujeres inmigrantes que vivimos la misma situación y que para tratar de la lesbofobia que existe tendré que juntarme con lesbianas. Pues mi intención con este texto es hacer claro que todas estas opresiones están intrínsecamente ligadas. Ajá. Y que no puedo dejar de obviarlas y que quiero que mi lucha sea íntegra. Por eso la necesidad de exponer que en los espacios feministas no se lleva a cabo una lucha coherente. Para decirse que cuando digo coherente me refiero a que siguen habiendo prejuicios de raza y de clase. Y entonces, para un feminismo que lucha por la emancipación de todas las mujeres, pues no puedo permitir que mis compañeras de lucha hicieran una opresión sobre mí, ¿no? Uh-huh. y cansada de escuchar dentro del movimiento feminista que somos antirracistas, anticlasistas, cuando en la realidad mi relación con las mujeres feministas blancas va atravesada por el racismo y el clasismo que llevan interiorizado. Ajá. Bueno, también comentar, ¿no? Que evidentemente, bueno, tienes toda la razón. Y yo me incluyo la primera, evidentemente. Siempre hemos hablado un poco desde Rebeldes sin Sombra, a lo que estamos acostumbradas o a lo que estamos acostumbradas y a lo que rechazamos un poco son a los conceptos muy, muy grandes, muy abiertos, que al fin y al cabo nunca dicen nada, ¿no? El tema del anticapitalismo, el antisexismo, antirracismo, como bien has nombrado, siempre intentamos, o por lo menos intentamos aportar nuestro grano de arena de cómo desglosar todo eso y hablar claro y poner encima de la mesa a qué nos estamos refiriendo y poner nombre y apellido, ¿no? A veces no puede ser como necesario, como para incluir o hacer una descripción de las luchas que se llevan a cabo desde el feminismo autónomo aquí en Barcelona, pero es súper importante desglosar estos conceptos, incluir las luchas. También quiero como recordar que durante desde que tengo uso de razón, dentro del movimiento anarquista, también el movimiento anarcofeminista o feminista siempre se nos ha tachado un poco de la lucha parcelaria, ¿no? Y entonces esto me hace recordar un poco también a toda esta crítica dentro del movimiento, ¿no? De por ser feminista llevabas una lucha parcelaria y ahora lo que estamos aquí poniendo encima de la mesa es que dentro del feminismo no podemos tener esa lucha parcelaria, hay que ser alguna lucha integral, como tú bien dices, integrar todas las cosas que nos atraviesan y que nos ponen en el punto de mira, evidentemente. Y es el que nos hace un poco, bueno, que no nos deja avanzar tampoco. O ver que al fin y al cabo, pues nuestro discurso, al ser integral, puede tener una mayor fuerza y una mayor fuerza real para incidir en la realidad y transformarla, ¿no? Sí. No simplemente observar la realidad y describir con lo que nos encontramos, sino, bueno, pues hablar claro, ¿no? Evidentemente. Y hacer un trabajo profundo y real, ¿no? Porque como también había comentado en el texto, hay una facilidad en nuestros entornos en sostener un discurso, pero luego en la práctica no están. En la práctica vemos innumerables falacias y que llevan, obviamente, de manera consciente o inconsciente, a la opresión de otras personas. En este caso hablo de mí directamente, ¿no? De la lenguaje en que usamos en nuestro entorno, de los modales que exigimos que los demás tengan, que claramente hace parte de los modales europeos y burgueses. Y claro, como reclamamos un lenguaje que no sea sexista, pues yo reclamo un lenguaje que no sea racista en nuestros entornos. Porque si no, eso sería únicamente ver las necesidades de un grupo de mujeres y no ver en su globalidad. Y si queremos luchar para la libertad de todas las mujeres, tenemos que analizar todos los factores que oprimen a las mujeres. En este caso, yo pongo arriba de la mesa la clase, la raza, pero son innúmeras. Claro, claro. Son innúmeras las experiencias que cada mujer tiene en su contexto y que no hay un colchón político. Y yo, con este texto, yo quiero exigir una coherencia. Yo quiero que los espacios feministas sean un espacio seguro para todas las mujeres, no solo para las mujeres blancas privilegiadas. Sí, ahora, bueno, vamos a seguir comentando porque sí que estás ahí diciendo cosas bastante interesantes. También, bueno, aquí haciendo un hilo conductor un poco del texto que hemos empezado a leer al principio del programa, como la pretensión un poco del texto, yo creo que queda clara, pero me gustaría que nos comentaras un poco los objetivos también a la hora de plasmarlo. Como las intenciones, ¿no? Bueno, para além de hacer visible el racismo y el clasismo que hay en nuestro entorno político feminista, mi intención también era claramente fomentar a que las compañeras hagan una reflexión profunda y real, sincera, sobre las diferencias que hay entre nosotras y desconstruir el impuesto. Pero de manera real, como he dicho antes, no basta con un discurso, es necesario una práctica, es necesario que se haga visible, y para eso es necesario un trabajo de fondo previo de las mujeres blancas, de analizar el racismo que tienen interiorizado, y a partir de ahí, sí, creo que podemos llevar una política conjunta de soporte contra el racismo de Estado. Pero antes yo creo que hay que eliminar el racismo interiorizado que lleva cada una para que luego nos podamos sentir fuertes para luchar juntas contra el racismo estatal. Pero también yo quería crear y quiero crear un espacio seguro para todas. Y eso es algo que yo hago hincapié porque muchas veces referimos a nuestros espacios como espacios seguros, pero para mí no lo son. Porque por más que manejemos o creemos que manejamos los mismos códigos, a cada día, a cada momento, está reflejado lo que llevamos adentro, ¿no? Y entonces es de ahí, por ahí es donde va mi crítica, es ahí donde yo quiero realmente incidir. Pero quiero incidir sin tener que verme involucrada, como ya me vi en otros momentos de mi vida política, por ejemplo, cuando llevaba más cercano una práctica contra la violencia sexista, en que vi que mi espacio político se reducía a escribir textos, a hacer charlas, a denunciar la violencia sexista, pero eso es algo que yo he aprendido y que no quiero volver a repetir con mis compañeras feministas, porque eso es claramente olvidarme de mí, de mis necesidades, de lo que yo tengo que rellenar este hueco que tengo aquí, este hueco político que no está siendo cubierto, porque exactamente no cubro mis necesidades en el movimiento feminista. Y entonces es ahí, ¿no? Ahí donde eso es realmente lo que a mí me ha llevado a escribir el texto. Ajá. Bueno, lo que yo he podido como interpretar, y corrígeme si me equivoco, también, ¿no? Como un poco, está claro que como que si te desnudaras, ¿no? Lanzas todo, te lo planteas encima de la mesa, pones nombre y apellido, hablas bastante claro, y eso es lo que nos ha llamado la atención y lo que nos ha parecido como súper interesante, porque, bueno... muchas veces pues no se habla tan claro y siempre es, pues bueno, desde Rebeldes sin Sombra nos gusta que se hable claro y que para poder hacer un trabajo real primero hay que hacer una denuncia real, poner encima de las cosas de una manera real y consciente. Y lo que yo he podido como también interpretar es un poco de que o no sé tampoco el entorno, ¿no? de movimiento feminista cómo han respondido a esto, pero que no eres la ideadora de cómo empezar a realizar estas prácticas o realizar o crear estos espacios seguros donde estemos incluidos todas, evidentemente. No eres la presidenta de ninguna historia, ¿no? No. Por lo que he podido interpretar, o sea, como... Cuéntanos un poco como lo que es la intención, ¿no? Que si es algo conjunto, no es algo que tú tengas que empezar... Porque, bueno, también tú has nombrado, ¿no?, el tema de la violencia de género dentro de los movimientos y fuera de ellos, o sea, como la denuncia pública. Y siempre hemos criticado que no queremos ser pues pedagogas ni educadoras de nadie, ¿no? Y siempre hemos incidido y reiterado como un trabajo profundo, primero por una misma y uno mismo, a la hora luego de exteriorizar y hacer una práctica real, sea en contra de lo que sea, ¿no? De denunciar la violencia de género, sea de denunciar el racismo que hay dentro de los movimientos sociales también, de la lesbofobia, en fin, podríamos numerar numerosas prácticas muy chungas. Y siempre hay que partir como de un trabajo personal y sacar la mierda que una lleva, ¿no? Entonces cuéntanos un poco el no querer ser la ideadora de... Bueno, con el texto, digamos que haya habido diferentes críticas, diferentes formas e inquietudes que a la hora de abordarme, pues lo vi visible, ¿no? Algunas eran bastante claras, otras menos claras, pero en la realidad ha habido para mí un gran silencio por parte de muchas compañeras feministas, porque bueno, yo hablo, pero no hablo desde una afuera, yo hablo desde una adentro, porque yo sigo militando en los espacios feministas y entonces de ahí sale mi crítica, porque ahí es mi espacio político y quiero reivindicarlo. Y entonces por eso hago esta crítica, pero el silencio que haya habido en torno al texto de muchas compañeras que nos miramos a los ojos, que articulamos juntas discursos, otros discursos, obviamente, pues ese silencio me ha dolido, porque hace una vez más invisible lo que yo he intentado hacer visible sacando este texto a la calle. Y que este texto también no ha sido fácil para mí. No ha sido fácil exponerme a hacer una crítica, ¿no? No ha sido fácil exponerme y decir que el movimiento feminista donde yo milito me veo oprimida también. Y entonces ese silencio realmente para mí pone en evidencia que muchas mujeres siguen sin querer ver y siguen sin querer cambiar el racismo que tienen interiorizado. Y por otro lado, también ha habido una aprobación por parte de muchas que han dicho que el texto les parecía muy bien, pero únicamente eso, que les parecía muy bien. Sin ninguna crítica, sin un contenido crítico, que es lo que era lo que yo quería con el texto, ¿no? Que suscitara algo, que suscitara, pues que despertara algo adentro de las... Del movimiento feminista. Otras buscaban en mí también cuál era la fórmula de hacer, ¿no? Ahí como reforzando la propuesta que yo he hecho de trabajarmos juntas contra el racismo, ¿no? Y el clasismo, pues entonces muchas también me han dicho, sí, a mí me molaría mucho que hubieran pues debates, charlas, pero se olvidaron que esas charlas y esos debates no seré yo a proporcionarlas, pero cada una que quiere cambiar su vida y su entorno. Y lo que me parece bastante cojo, porque con los años que llevamos las feministas criticando a la violencia sexista de los hombres y su falta de responsabilidad, yo por muchos momentos veo reflejada la misma actitud en otras, en este contexto, ¿no? Y eso me parece bastante grave, porque caímos una vez más en la incoherencia política, ¿no? Pero también quería hacer hincapié y gracias a otros colectivos o mujeres feministas individuales que sí han usado el texto en grupo de trabajo, sí que el texto ha generado una autocrítica y un cuestionamiento de qué feminismo están haciendo y qué prejuicios inherentes están en su discurso y práctica política. Y eso realmente para mí es donde yo quería llegar, ¿no? Que ese texto fuera una semilla, fuera un arranque para que muchas mujeres y lesbianas feministas realmente se ponieran las pilas y empezaran a trabajar el texto, pero desde manera interna y luego salir a la calle con conclusiones con una claridad también de lo que es el racismo que ejercen, porque creo que muchas de ellas no tienen conciencia de eso, ¿no? Y el texto también ha generado y que como vosotras, las rebeldes sin sombra, pues me invitaran a hacer una charla sobre el texto, pero también a ir un poco más allá de eso y hablar sobre y género y migración en un momento como este en la Europa fortaleza, en que las mujeres nos vemos cada vez más estigmatizadas y discriminadas. Y eso, claro, me parece un buen punto de partida, a pesar de que yo no me quiero para nada especializar, como había dicho antes, dando charlas. Pero bueno, la invitación está ahí y me parece muy positiva. Otros canales, otras formas de hacer visible lo que vivimos en nuestros entornos y parecen que algunas no lo quieren ver. Ajá. Como bien dices, para nosotras es un placer que estés acá. También siempre, bueno, siempre le damos muchas vueltas de que hay que utilizar los medios de contrainformación que tenemos, evidentemente, y crear nuevas conexiones, nuevas redes entre nosotras. Y evidentemente, como tú dices, estamos viviendo un momento bastante, bastante jodido con esta nueva ley de extranjería, que es como, bueno, pues la gota que colma el vaso, que no es la punta del iceberg, hay mucho más para que se llegue hasta ese punto de crear cómo se está produciendo todo este proceso de cambio, cómo estamos yendo a una política reaccionaria y fascista en toda Europa, como tú bien has indicado. No podemos hablar a nivel estatal solo, porque nos quedaríamos bastante coja ahí también. Y bueno, ¿no? También retomando un poco para poder ir enlazando las ideas que estamos aquí comentando sobre el texto, evidentemente es obvio que no te tienes que especializar en esto y no eres la propulsora de nada, ¿no? Eres solamente pues la persona que ha metido ahí como la llama que enciende la mecha, ¿no? Un poco así y que de repente pues la bomba estalla y todas miramos a un lado a otro y decimos, uff, pero bueno, ¿qué acaba de pasar, no? Yo creo que también estamos como un poco muy obsesionadas, que es importante la creación de discurso, evidentemente, tanto escrito y yo partidariamente audiovisual también, que tenemos que crear otros nuevos discursos, nuevos discursos que nos representen, que estemos donde estemos visibilizadas, donde estemos empoderadas y es importante porque no podemos dejar que el discurso dominante nos represente, evidentemente, porque no estamos representadas. Pero también a veces yo creo que esa obsesión nos olvidamos un poco de que aparte de crear discurso que hay que crear estrategias reales, o sea, prácticas reales, no solo de una lectura o de algo visual, porque no deja de ser un material que te puede servir para luego llevar a la práctica, para luego llevar un debate, para intercambiar, para poner encima de la mesa en qué posición nos encontramos y a qué queremos renunciar y a qué no. Pero hablemos claro, ¿no? O sea, el discurso no, bueno, pues no es una herramienta al 100% que nos pueda llegar a servir un poco para, como bien hemos indicado al principio, ¿no? Se trata de buscar las estrategias y convertirlas en armas para incidir en la realidad, para poderla transformar y hacer una denuncia real. Como bien indicaba aquí la compañera, pues para antes de criticar el racismo estatal y el que viene de todos sus tentáculos, de todas sus instituciones, tanto empresarios y otros mercenarios, como hemos comentado aquí desde Rebeldes sin Sombra, hay que hacer primero un cóctel interior y poner encima de la mesa y a partir de ahí hacer un trabajo real, ¿no? Bueno, vamos a poner un poco de música y ahora continuamos aquí con la compañera. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. bien, aquí continuamos, estamos en directo, son las 12 menos 5 de la mañana, 14 de diciembre. Decir que si quieres intervenir en el programa en Rebeldes sin Sombra, lo puedes hacer a través del teléfono 93-359-4900 y entrar aquí con nosotras a intercambiar ideas y bueno, como hilo un poco conductor de lo que estamos comentando, como bien indicamos al principio, nos traslada y bueno, en el momento que estamos viviendo con la nueva ley de extranjería que avanza paso redoblado, vamos a leer ciertas cosas de las que vamos a ir comentando acá también con la compañera y que tiene mucha relación también con el texto que hemos leído al inicio del programa. La reforma de la ley de extranjería. Van 5 ya desde que fuera creada por el PSOE. Ha sido aprobada en el Senado y en el Congreso de los Diputados. Pese a los arreglos cosméticos propuestos por ONG, sindicatos y las organizaciones solidarias y de inmigrantes, lo peor está escrito y aprobado por sus señorías. Esta reforma supondrá, entre otras cosas, un aumento de los días de detención en los centros de internamiento para extranjeros, los CIES. Recortará el derecho a la reagrupación familiar y la vida en familia. Legalizará la expulsión de menores no acompañados. Criminalizará la hospitalidad y acogida de inmigrantes y pondrá serias trabas administrativas para que los inmigrantes sin papeles puedan acceder a los derechos básicos como la salud y la educación. Unas cuantas vueltas de tuerca contra los derechos humanos de las personas extranjeras, concretamente 5 años de estancia irregular para legalizarse. No se puede reagrupar a la familia excepto que sean mayores de 65 años y estén a cargo. Encarcelamiento de los centros de internamiento para 60 días, más que el tiempo que puede estar retenido un criminal para ser extraditado. Endurecimiento del control de entrada. Preponderancia de la expulsión en lugar de multas u otras medidas. Zapatero está haciendo los deberes que les encargan sus electores, es decir, los patrones que quieren mano de obra barata. Gracias a la crisis causada por ellos mismos, ahora desean trabajadores españoles. Para ello hay que crear condiciones que obliguen a los inmigrantes a marcharse o mejor aún, ¿por qué no decirlo?, expulsarlos directamente. Estas medidas se encuentran en absoluta concordancia con la llamada Directiva de la Vergüenza, redactada por los gobiernos francés, alemán e italiano, y demuestran con absoluta claridad que las propuestas del gobierno Rodríguez Zapatero en materia de inmigración se asemejan cada vez más a las de derechas más reaccionarias, aumento de la represión, racismo institucional y recorte de derechos. De este modo se pretende condenar al miedo y a la invisibilidad más absoluta a las personas inmigrantes. Bajo las órdenes de Alfredo Pérez Rubalcaba, se asienta en España una situación que nos retrotrae a las peores épocas del continente europeo. Redadas masivas, detenciones arbitrarias por rasgos físicos, violación sistemática de los derechos humanos y la institucionalización de las políticas de recorte racista y xenófoba que condenan a millones de personas a ser ciudadanos y ciudadanas de segunda, tercera, cuarta, quinta, etcétera. Yeah. Y bien, aquí continuamos después de haber hecho esta lectura algo rápida de esta nueva ley de extranjería. Creo concretamente que desde ayer entró en vigor. Yo creía que iba a entrar en vigor en 2 días, algo así. Dos días. Vale, concretamente no sabemos, pero bueno, es inminente, es ya. Y entonces, bueno, queríamos comentar cómo quedaría un poco la situación, decir que son muchas las organizaciones, asociaciones, colectivos, individualidades, tanto de inmigrantes como de solidaridad con los inmigrantes, gente que hace un trabajo desde dentro, han salido a la calle a denunciar y a... Bueno, a denunciar claramente de que es una ley racista, xenófoba y, una vez más, pues denunciar el racismo institucional, el racismo del Estado, que al convertirlo en ley está legitimando la discriminación de las personas, ¿no? Y bueno, me gustaría comentar contigo también que... ¿Qué te parece este panorama? Pues este panorama me parece claramente que estamos en pleno fascismo del siglo XXI, pero nadie lo quiere ver. O mejor, quien tiene los privilegios no quieren ver, porque nosotros sí que lo veíamos. Ese es un hecho. Bueno, creo que realmente el Estado ha logrado realmente encurralar al extranjero, ¿no? Porque lo hace ilegal. Directamente. Lo hace ilegal, pero... Y que lo hace ilegal y lo pone a las márgenes de todos los... de todo el apoyo administrativo que podían tener y que algunos inmigrantes con papeles lo tienen, que es precario y nos quejamos y todo eso, pero de repente se pone en escena algo mucho peor, que es el inmigrante ilegal, que en Italia ya es un delito ser inmigrante sin papeles, ¿no? Y entonces, claro, hay todas unas leyes administrativas que nos ignoran, pero hay todas unas leyes que hacen una represión hacia nosotras de una manera cruda y que no nos dan espacio para defendernos ni incidir porque realmente somos inmigrantes ilegales, ¿no? Y eso me parece muy, muy, muy grave. Ajá. Como bien hemos comentado al inicio, ¿no? Hay una serie de situaciones que se ponen encima de la mesa con esta nueva reforma. Recordar que son 5 las reformas que ya van desde que fue creada al inicio por el PSOE. Si los partidos políticos y concretamente el gobierno piensan de que esto es la dirección que hay que tomar, decir que son 5 años de estancia irregular para legalizarse, no se pueden reagrupar a las familias excepto que sean mayores de 65 años, encarcelamiento en los centros de internamiento de los que vamos a comentar también su realidad, porque no sé si todo el mundo sabe de que hay centros de internamiento para inmigrantes también, ¿no? Se ha aumentado los días, que son 60 días, pero creo que a nivel europeo es más tiempo también. Ahora la compañera nos lo va a concretar. Endurecimiento del control de entradas. Es decir, o sea, no va a haber opción. Preponderancia de la expulsión en lugar de multas u otras medidas. Y también, bueno, se comentaba, no está aquí recogido, pero también se comentaba, bueno, lo he comentado un poco por encima, que es también, bueno, pues a las personas que también estén, ¿no? O que tengan conocimiento de que alguien esté aquí ilegal o que no sé qué o que no sé cuánto, también va a ser como denunciada o algo así, ¿no? Es que a veces, o sea, lo acabo de leer así, pero es como que no lo termino de creer porque me parece una barbaridad también, ¿no? Ya hasta la solidaridad o las redes de apoyo mutuo que se crean van a estar criminalizadas, o sea, es como... no sé, no nos parece increíble también, ¿no? Parece una barbaridad. Y entonces, igual sí que nos puedes comentar algo también de los centros de internamiento, los CIEs también, que acá en Barcelona concretamente también existen. Sí. Bueno, en el Estado español existen 10 centros de internamiento para inmigrantes. Dos de ellos son CETIS, los Centros de Internación Temporal para Inmigrantes, que están localizados en Ceuta y Melilla. Pero bueno, concretamente nos vamos a situar al Centro de Internamiento para Inmigrantes de Barcelona, que justo está en la zona franca, en una zona bastante aislada de polígonos industriales, bastante cerca de del aeropuerto para una expulsión más rápida y eficaz. Lo que es bastante aislado, que conlleva que muchas de nosotras no sea tan fácil acceder ahí, y a los familiares pues más difíciles, porque con el trabajo, con los transportes que no llegan a la puerta del CIE, pues nada, ahí está el CIE de zona franca, que desde 2006 está ahí. Porque con la excusa de que la Verneda tenía malas condiciones, pues se ha trasladado ahí, a 2006, a la zona franca. Pues ahí se vive unas condiciones bastante similares a una cárcel, a pesar de que no llaman cárcel y llaman como centro, pero no es un centro, es una cárcel. Y eso ha que quedar bastante claro, porque yo creo que muchas veces la opinión pública habla de centros, pero los centros conllevan, obviamente, a sistemas de opresión bastante claras. Y nada, los centros de internamiento pues privan la libertad de alguien o de muchos. Entonces no podemos verlo como un centro, o sea, es una cárcel. Y hablando del centro de internamiento para inmigrantes como una cárcel, pues es lo que algunas ya sabemos, el horario de visitas es bastante limitado, vigilancia a todo el momento, gran mayoría del tiempo en celdas, poco tiempo de patio, no pueden tener un teléfono privado, tienen poco acceso a los teléfonos públicos porque es necesario una tarjeta de teléfono, y muchos de los inmigrantes pues no tienen acceso al dinero para pillar la tarjeta, porque adentro de los centros no puedes pillar las tarjetas. Como que aún no hemos entendido muy bien cómo funciona. Están sujetos a una vulnerabilidad bastante fuerte porque no hablan el castellano ni el catalán. Y muchos de los policías pues no dominan las lenguas que hablan los inmigrantes, lo que lleva a una incomprensión y una represión constante, ¿no?, a la hora de la comunicación. Y algo también bastante fuerte es que en los centros de internamiento son custodiados por la Guardia Nacional. O sea, están sujetos a maltratos de todo tipo, físico, psicológico. Y eso ahí escondido detrás de estas paredes, bastante visible a los ojos de la gran número de la sociedad aquí de Cataluña. Y nada, nosotras desde el colectivo que trabajamos este tema, que se llama Te Quedas Donde Quieras, pues queremos hacer una campaña para que se haga visible lo que está pasando adentro de los CIEs. Porque es un abuso, me faltan las palabras para describir lo que la función del CIE en pleno siglo XXI, que es retener a los inmigrantes para después ser expulsados a sus países de origen. Y vamos, muchos no llegan a sus países de origen, hay que dejarlo claro. Muchos son dejados en el desierto, a la merced del aire. Y muchos logran llegar, pero muchos, muchos, muchos más no llegan a llegar a sus países de origen, ¿no? Y eso está completamente invisible, porque todos estos estados nos llegan, pero nos llegan también de personas concretas que están haciendo un trabajo de investigación o un trabajo de visual, de documentales, y entonces a través de ahí nos llegan estas informaciones, porque obviamente a nivel estatal no nos van a llegar estas informaciones. Yo hoy, veniendo aquí a la radio, estoy mirando uno de los periódicos del Metro que dice que el gobierno de Zapatero niega la violencia y el abuso en los CIEs, ¿no? Como la ironía evidente. Y que yo no quería dejar también de hacer hincapié a la situación de las mujeres que se encuentran en los CIEs, porque justo el CIE de Barcelona tiene un módulo para mujeres y esas mujeres están muy vulnerables. Grande parte de ellas, para hacer un percurso hasta llegar aquí, pues ya son maltratadas, violadas, y cuando llegan al CIE de Barcelona, pues pasará más de lo mismo. Y yo sí me molaría que hiciéramos algo, que planteáramos un apoyo real, obviamente a todos los reclusos de los CIEs, pero también especialmente a las mujeres, porque están sujetas a una violencia sexual, y eso hay que hacer algo, ¿no? Ajá. Pues, bueno, vamos a poner un poco de música y ahora continuamos, que creo que tenemos una llamada. Thank you. Aquí continuamos. Decir que estamos en el, estás escuchando el programa de Rebeldes sin Sombra, programa feminismo radiofónico, y estamos ahora mismo comentando. Hemos escuchado una llamada, pero no nos ha dado tiempo de pillarla. Si alguien, bueno, seguir insistiendo y ya cogeremos el teléfono. Y bien. El tema que estamos comentando, para el que se acaba de reenganchar ahora mismo, estamos comentando y denunciando la nueva reforma de la ley de extranjería, y concretamente estamos hablando ahora de los CIEs, de los Centros de Internamiento para Inmigrantes. Y retomando un poco, habíamos comentado que ahora la nueva reforma amplía el tiempo que pueden estar de manera, o sea, el tiempo que pueden estar encerrados en el centro de internamiento sin saber la causa por la que están ahí. Bueno, evidentemente igual la única causa que les dicen que no tienen papeles, que son ilegales y ya está. No creo que incluso le den como más información sobre la situación. Decir que antes eran 40 días, pero que este plazo ha sido ampliado a 60 días. Y nada, pues sobre eso yo sí que quería un poco añadir algo. Que es que Guantánamo está en zona franca, ¿no? Claro, claro, sí. Porque, bueno, la situación de muchos inmigrantes que llegan, que, a ver, los centros de internamiento para inmigrantes son para los inmigrantes que llegan en pateras y que entran de manera irregular, pero también para los que han sido descubiertos en su irregularidad, o para los que han tenido en algún momento papeles de alguna manera, sea permiso de residencia, sea permiso de trabajo, ha sido caducado, pues se ven con la probabilidad de también terminar en el centro de internamiento para inmigrantes. Entonces, sobre la estancia que pueden estar los inmigrantes, son o eran 40 días y que ahora han pasado a 60, justamente porque muchas veces los 40 días no llegaban o no eran suficientes para hacer los trámites de deportación. Entonces, tenían que después de los 40 días dejar al inmigrante en la calle, ¿no? Y entonces, un poco para resguardar esta situación, pues han aumentado para los 60 días para tener un mayor tiempo de hacer trámites para la expulsión del inmigrante. Pero en la Unión Europea, en términos de tiempo, hay un límite máximo que llega hasta 18 meses, es decir, un año y medio. Pero también en casos concretos, también en compartir esta lucha antirracista y clasista, pues nos hemos encontrado con algunos compañeros que llevan una lucha activa hace más años que yo. Pues también nos ha informado que en muchos centros de internamiento pues ni siquiera hay tiempo de límite. O sea, me han hablado de situaciones que inmigrantes han estado presos por 5 a 7 años. Y entonces de ahí a decir que Guantánamo está en zona franca, ¿no? Pero está en zona franca, pero también está en muchos lados. Y me molaría como de manera muy corta, hablar de los centros de internamiento que están más allá de las cuestas europeas, para hablar de los centros de internamiento que han traspasado el Mediterráneo y están en las cuestas africanas. Es decir, hay un vacío legal sobre la situación de los CIEs que están en la cuesta africana, que nos dejan mucho... Bueno, este vacío nos deja bastante preocupados, ¿no? Porque realmente, si ya sabemos que la situación aquí es lo que es, entonces podemos imaginar lo que podrá ser en ahí, ¿no? En las cuestas africanas, donde realmente quien las promueve, obviamente, es el Estado o los Estados europeos. Y nada, alguna persona cercana con que yo he tenido la oportunidad de hablar cuando ha habido el No Borders en Grecia, fue un poco también de esta situación de vulnerabilidad, ¿no? En que los centros de internamiento ya tienen una función más, que no solo la función de retener y expulsar, pero tiene ya un trabajo previo, que es de tentar prever o ver quién es el inmigrante que quiere inmigrar de manera irregular y previamente retenerlo en los centros de internamiento, que es una de las situaciones que está pasando mucho y que me parece bastante absurdo, porque no podemos mirar a alguien y a partir de ahí definir si es propenso a ser un inmigrante ilegal o si sus ganas son de inmigrar a la Europa de manera irregular. Entonces, también me molaría dejar esto aquí arriba de la mesa, a pesar que las informaciones que tenemos son limitadas, pero existen, y entonces no podemos olvidarlas y dejarlas en el vacío, ¿no? Ajá, como bien comenta la compañera, evidentemente las costas africanas y concretamente también en Ceuta y en Melilla, todos los centros de internamiento para inmigrantes y concretamente también los centros de internamiento de menores también, ya hace años que se vienen denunciando por este vacío legal que comenta aquí la compañera, y más que el vacío legal, concretamente, son las condiciones en las que están ahí retenidos, y todo esto, si no mal recuerdo, creo que se habló aquí en Radio Bronca, no sé en qué programa concretamente, pero también se fue por el escándalo de gente muerta en la frontera con Ceuta y con Melilla, y la cantidad de gente, bueno, pues que han muerto ahí, que se han silenciado por el simple hecho de poder pasar la frontera y han quedado en el olvido, ¿no? Directamente. E incluso comentar también la situación en la que se encontraban también las familias de personas que parte de sus integrantes van a, como bien se comenta, con el sueño europeo, ¿no? En plan, en busca de una mejora, y que ni siquiera saben ni dónde están, qué han sido de ellos, dónde están enterrados, si es que están muertos, si están retenidos, dónde están. No hay facilidad de esta información, no hay un seguimiento, decir que han habido muchas investigaciones de denuncias sobre este tipo de situaciones y que cada vez... Bueno, pues habrá más, porque es inevitable lo que comenta aquí la compañera. Tenemos que seguir denunciando estas situaciones de represión y retención, para ellos legal, para nosotras una barbaridad. Y que no se trata sino de otra cosa, que es como fortalecer el imperio europeo, ¿no? Y a qué precio y en qué condiciones también, ¿no? Si quieres comentar alguna cosita más. Bueno, creo que me faltó comentar algo sobre los centros de internamiento y la situación legal en que viven muchos, porque no tienen la mínima información sobre sus derechos, y que los abogados de oficio, que supuestamente tienen que cubrir estos servicios, simplemente ignoran a los inmigrantes que están ahí en los centros y que no tienen para nada un soporte legal de su abogado, que muchas veces pasa de ir hasta al CIE, porque es lejos, para dar su asistencia jurídica al inmigrante. Entonces yo también quería hacer una denuncia, ¿no?, a los abogados que no están cumpliendo para nada con su oficio y que una vez más dejan los inmigrantes vulnerables en las manos de la Policía Nacional, ¿no? Y entonces para mí también es un punto importante de hacer hincapié, que por lo menos los abogados de oficio hagan su función de información a los inmigrantes sobre sus derechos, ¿no? Y que eso no está pasando también. Ajá. También nos podrías comentar, hablando también y retomando del colectivo Te Quedas Donde Quieras también, si hay alguna página web o algún correo. Bueno, yo buscando, ¿no? Igual, poniendo Te Quedas Donde Quieras, me imagino que saldrá el blog o... Sí, la web. Sí, si buscas, te quedas donde quieras, por seguro que sale irá, porque tenemos un blog con bastante información en general de la situación de las leyes, pero también cosas que hemos hecho nosotras, algunos programas también de radio que estamos haciendo en Radio Contrabanda sobre la situación de la inmigración en su amplitud, porque son muchos los temas que tocamos. Y también es un colectivo abierto a personas que están interesadas en el tema. Nos reunimos todos los viernes a partir de las 6 en la Recicleta, que queda en el centro, en el Forat de la Vergüenza. Y hacemos asesoría jurídica gratuita a partir de las 7:30, por si alguno que está escuchando el programa conoce a alguien que necesita una ayuda jurídica, pues ahí estamos nosotras. Ajá. Y yo ahora me atrevo y te digo, bueno, no solo a ti, evidentemente, que ya sé que estáis, ¿no?, realizando así intervenciones también puntuales y concretas en Radio Contrabanda. Decir que, bueno, pues que Radio Bronca os tira ahí la invitación también. El estudio, ya sabéis que está a vuestra disponibilidad, ya sea para programas especiales, momentos puntuales, o por qué no hacer un programa continuado, porque creo que daría el tema y estaría bastante bien esa difusión y, como siempre, la denuncia pública. Dicho esto, queda aquí explícita la invitación del colectivo de Te Quedas Donde Quiera y estrechar ese lazo ahí con Radio Bronca desde Rebeldes Sin Sombra. Y bien, pues aquí continuamos y ahora ponemos un poco de música y seguimos en directo. Son concretamente las 12:25 pasadas, 12:27 exactamente. Y ahora continuamos. Thank you. noviembre. Democrático que es España, y no puedo entender lo que pasa aquí. Estoy secuestrada. Desde el 14 de noviembre estoy secuestrada en España. No puedo salir de España, ni a mi país, ni a otro país. Y que ahora el gobierno español está hablando de la residencia, que es para razones humanitarias, pero que nunca no he pensado que la residencia va a ser una condena contra mí, lo que pasa hoy. Sí, la policía ha usado la fuerza y la violencia contra las personas que estaban conmigo aquí, solidaria. Y como siempre, como la noche del sábado y el domingo, me han violamente echado fuera del aeropuerto. Tengo ganas. bien, aquí continuamos en el programa, estamos en directo. Decir que si quieres hacer tus intervenciones, lo puedes hacer a través del teléfono 933594900. Y bien, como bien se ha indicado aquí en el audio que acabamos de poner, era la misma Aminetu Haidar quien hacía la denuncia pública al Estado español por su retención a la fuerza. Y queríamos comentar este caso, que aún sigue en huelga de hambre, decir que su salud corre peligro y que hoy queríamos desde Rebeldes Sin Sombra denunciar esta complicidad del gobierno español con el gobierno de Marruecos a retener a la fuerza y a condenar al aislamiento a Aminetu Haidar y no poder volver a su casa en el Sáhara Occidental, concretamente en el Aaiún. Aminetu Haidar, la resistencia y la lucha pacífica por la autodeterminación de su pueblo y la denuncia de la violenta y constante represión marroquí en el Sáhara Occidental, fue expulsado en avión la mañana del sábado 14 de noviembre desde el Aaiún hacia Lanzarote, por la fuerza, sin documentos, ninguna de sus pertenencias y después de casi 24 horas de aislamiento e interrogatorio. Lo contradictorio e irónico de la vida, que ha sido galardonada, perdón, con varios premios por su lucha por los derechos humanos. En 1987, con 21 años, fue una de las 700 personas detenidas por participar en un mitin que pedía el referéndum de autodeterminación. Permaneció desaparecida, sin cargos ni juicio, durante 4 años, torturada junto a otras 17 mujeres saharaui. En 2005, la policía marroquí la volvió a detener y golpear tras su participación en una manifestación pacífica. Fue liberada después de 7 meses gracias a la presión internacional de organizaciones como Amnistía Internacional. Desde entonces, Aminetu Haidar ha recorrido el mundo para denunciar la ocupación militar marroquí y la violación sistemática de los derechos de la población saharaui. Pues bien, como comento este tema, me parecía importante hacer la denuncia pública desde aquí, desde Rebelde Sin Sombra. También me parecía importante, rescatar el caso de Aminetu Haidar, es rescatar y atraer la atención sobre un conflicto que merece ser rescatado del olvido, al que ha sido sumido tras 34 años de ocupación y desmemoria, como es el Sáhara Occidental. Decir, para contextualizar, la ocupación de Marruecos, el Sáhara Occidental fue colonia española, y en todo este proceso que Europa lleva a cabo de descolonizar Europa, pues no lo ha conseguido con el Sáhara Occidental. El Sáhara se enfrentó y se abrió una guerra en contra de Marruecos y Mauritania, que fueron concretamente las que, cuando España cedió la administración del lugar, del territorio, pero no la soberanía, el Sáhara se armó y se enfrentó a Mauritania, que esta fue derrotada y se apartó, pero Marruecos sigue con su RQR ahí ocupando el territorio. También comentar la situación de esa separación de un muro construido de 2 kilómetros, creo, concretamente, para el aislamiento y el control, que muchas de las personas saharauis están relegadas a campamentos de refugiados. Y de ahí rescatar también la función de las mujeres saharaui, que son las que organizan y llevan a cabo estos campamentos. Vamos a comentar todo este tipo de cosas ahora en un segundo. Y bien, ahora aquí que se me había traspapelado toda la información, ahora voy a concretar y bueno, comentar, ¿no?, lo que acabo de decir, contextualizando un poco que el Sáhara fue colonia española en el inicio de la época colonial, la que comienza a marcar una línea clara de retroceso en el estatus de la mujer saharaui. El Sáhara Occidental era colonia y provincia española hasta el año 1975. Es considerada como el último vestigio colonial en el continente africano, ya que es el único país de ese continente en el que el proceso de descolonización todavía no ha sido ni resuelto. La llegada del colonialismo fomenta la sedentarización y el éxodo rural, cuando era un pueblo nómada, el que reduce el papel de la mujer saharaui al ámbito del hogar, sin tener derecho ni al trabajo remunerado ni a la formación. La anterior generación de mujeres advierte notablemente este retroceso. A finales de los años 70, cuando la mayoría de los países colonizados logran su independencia, este estatus no es alcanzado por el Sáhara Occidental. Nace entonces como aglutinador de los deseos de autodeterminación para el pueblo saharaui, en 1973, el Frente Polisario, y como expresión del deseo de autodeterminación y de una vuelta a un estatus social importante para la mujer, la Unión Nacional de Mujeres Saharaui. La ocupación y la guerra. A pesar del dictamen del Tribunal Internacional de La Haya en el año 1975, Marruecos organiza la Marcha Verde y se produce el tristemente conocido Acuerdo Tripartito de Madrid entre España, Marruecos y Mauritania, que desemboca en la ocupación de tropas marroquíes y mauritanas del Sáhara Occidental. Los bombardeos de la aviación marroquí con fósforo blanco y napalm provocan el éxodo de la población que abandona las ciudades y se refugia en el desierto. Aquí se inicia una de las etapas en la vida de las mujeres saharaui más conocidas exteriormente, la vida en los campamentos de refugiadas y refugiados. Se produce una cierta similitud con la primera etapa nómada, en la que los hombres están ausentes, desafortunadamente, en el conflicto bélico que supone la ocupación. La ausencia de hombres facilita de nuevo la ocupación de los espacios por las mujeres. La vida en los campamentos está subordinada a la organización y supervisión de las mujeres, que han ocupado en un porcentaje muy elevado el poder local y familiar, y son parte importante de las profesiones anteriormente reservadas a los hombres. El movimiento que aglutina a todos y a todas las saharauis, el Frente Polisario, combate contra las tropas de ocupación, consiguiendo que Mauritania renuncie a sus pretensiones territoriales y firme el Acuerdo de Argel. El Reino de Marruecos, muy lejos de alcanzar un acuerdo de paz, se anexiona la parte del sur del Sáhara que estaba ocupada por Mauritania, es decir, amplía su ocupación. Tras más de largos 15 años de guerra y la consecuente inestabilidad de la región del Magreb, el Reino de Marruecos y el Frente Polisario dan el visto bueno al plan de paz elaborado por la ONU, en el que se demanda la celebración de un referéndum para que el pueblo saharaui decida sobre su autodeterminación y su liberación. Hasta el día de hoy, a pesar de la implantación de esta misión en el Sáhara Occidental, no se ha podido celebrar este referéndum. Y decir que este obstáculo de no llevar a cabo el referéndum por la liberación y la autodeterminación del pueblo saharaui es Marruecos el que ha puesto mil barreras, es el que ha construido este muro de separación donde los aísla y los deja ahí. Se han muchas de las organizaciones y movimientos sociales internacionales por los derechos humanos han denunciado la situación que están viviendo los hombres y mujeres saharauis en los campamentos de refugiados. Decir que también desde España se está denunciando a través de esta huelga de hambre que está llevando a cabo el activista saharaui Aminatou Haidar, y se está haciendo un hilo conductor también y aprovechando también esta situación para denunciar la ocupación de Marruecos en el Sáhara. Y decir también que rescatando también el caso de Aminatou Haidar, que la plataforma de apoyo a Aminatou Haidar tiene en su poder unos documentos que acreditan la complicidad y el silencio de España con Marruecos, ya que España tenía conocimiento de que iba a ser trasladada a Aminatou Haidar, que iba a ser montada en un avión a la fuerza, que fue maltratada por la policía, que la sentó en una silla de ruedas y no la dejó inmovilizada para que pudiera subir al avión. De hecho, al ser trasladada aquí a España, concretamente al aeropuerto de Lanzarote, que es donde está llevando a cabo su huelga de hambre, en la que ya son casi 29 días, creo, por eso decir que su salud está corriendo peligro. Me gustaría leer uno de los comunicados que también ella ha realizado y dice así: España ha vulnerado la legalidad internacional, los derechos humanos y pretende solucionarlo ofreciéndome una vivienda como mera opción. Digo una vez más que España es cómplice de Marruecos y ambos gobiernos quieren empujarme hasta la muerte. Es responsabilidad directa de España las consecuencias de la huelga de hambre que mantengo desde hace más de 20 días. El último mensaje que transmito al gobierno español es que ni la cárcel, ni la desaparición forzosa, ni la tortura, ni la expulsión del trabajo han podido doblegar ni cambiar mis principios. Mis convicciones no se venden. Mi única reivindicación es regresar a mi casa, con mis hijos y con mi madre, en el Aaiún, en el Sáhara Occidental. Decir que han habido muchas movilizaciones y muchas concentraciones de denuncia por esta situación en la que se encuentra Aminatou Haidar. Y también resaltando este caso, nos hemos encontrado con una situación espantosa también que queríamos denunciar, de las, bueno, desapariciones, violaciones y torturas que han sufrido muchas mujeres saharauis en las zonas ocupadas. Queríamos rescatar una historia de un par de mujeres que son hermanas, rescatarla del olvido y ver que no es, bueno, que junto a Aminatou Haidar hay muchas mujeres saharaui que han luchado y que siguen luchando por su autodeterminación, por la liberación de su pueblo y por supuesto por sus derechos como mujeres. Una de las más tristes caras de la invasión del Sáhara Occidental por Marruecos es la violación de los derechos de la mujer, quienes no solo no son víctimas de la represión ejercida contra sus esposos, padres, hijos o familiares desaparecidos, torturados, heridos o presos, sino que son víctimas directas de todo tipo de violaciones de sus derechos desde 1975, cuando Marruecos se accionó su territorio por la fuerza. Entre las 526 desaparecidas saharauis, desaparecidas y desaparecidos saharauis, hay varias mujeres, entre ellas innumerables nombres: Falabrahim, Hamaida, Fatimeu, Shein, Ali Salam, entre otras. Son muchos los nombres que aparecen en este texto. Entre otras, sus nombres, pese a los años pasados de su desaparición, no pueden quedar en el olvido. Durante estos 30 años han sido vitales los casos de violaciones, palizas, detenciones arbitrarias, vejaciones y desapariciones de mujeres saharauis en el Sáhara ocupado. Lamentablemente, todas estas barbaridades se siguen produciendo. Un escalofriante testimonio de violencia contra mujeres saharaui es el de las hermanas Fatma y Mamia Salek. Ellas, bueno, voy a pasar a comentar el caso. 16 años desaparecidas en las cárceles marroquíes. Allí tuvieron que vivir las torturas y muerte de sus propios padres. En todos estos años fueron trasladadas a diferentes cárceles, sufriendo torturas, palizas y todo tipo de vejaciones en condiciones infrahumanas. Salieron de la cárcel en penosas condiciones, con diferentes enfermedades crónicas, y vivieron aún 9 años más en las zonas ocupadas, donde siguieron sufriendo persecución y siendo acosadas. Las hermanas Salem, finalmente, huyeron del Sáhara en patera en 1999 y llegaron a las tierras de Canarias. Decir que las hermanas Salem llegaron a Canarias en 1999, pidieron asilo y refugio político y se le concedió el asilo político en España no hasta el año 2000. Pues bien, queríamos rescatar del olvido uno de los casos, pero como ya digo, en esta investigación que he tenido a través del caso de Aminatou Haidar, son innumerables los casos de saharaui, tanto de hombres como de mujeres, que han sufrido una cantidad de torturas y vejaciones por las diferentes cárceles de la muerte, como se le llaman las cárceles de Marruecos. Y decir, pues, que estamos contra la complicidad y hacer una denuncia pública, la complicidad que está teniendo el gobierno español, con el que pretende, a través de sus declaraciones públicamente, de que está haciendo todo lo posible para ayudar a Minatu Haidar, pero está intentando como ayudarla, incluso llegarse a plantear de alimentarla a la fuerza, que sería como en contra de su voluntad, en vez de ir a la raíz del problema, que estamos hartas también de que se trata el tema de la situación del Sáhara como un problema humanitario, es un problema político que hay que solucionar y que hay que denunciar la ocupación de Marruecos sobre este territorio y sobre todas las torturas que se llevan a cabo y que son silenciadas, tanto desde los gobiernos internacionales como concretamente el de España. Y bien, pues para ir terminando, ya nos queda muy poco, queríamos terminar este programa mostrando todo nuestro apoyo y solidaridad con la activista saharaui Aminatou Haidar, que sigue en su situación, en su lucha, y sigue en huelga ahí en el aeropuerto de Lanzarote. También podéis visitar un blog donde está colgada toda la información y actualizada de todas las movilizaciones, concentraciones y acciones que se van a llevar a cabo por el caso de Aminatou Haidar. Es un blog que es Todos con Aminatou Haidar y ahí vais a encontrar toda la información. Y quería terminar este programa de hoy con un poema escrito por Ali Salah Iselmu. Y se llama Aminatou, la heroína de la libertad. Decidió sentarse en un limbo, exigir su libertad, romper las cadenas del muro, acabar con la hipocresía de los cobardes, invitar a los valientes para que abracen sus brazos, sus pequeñas manos, sus ojos diminutos, su cuerpo menudo, envuelto de esperanza y libertad. Miró las lágrimas del mar y abrazó las dunas del Sáhara. Ella volverá, llena de sueños, derrumbará la cadena de los verdugos, y gritará con la impotencia de su cuerpo. Dejar que el siroco abrace Lanzarote. Dejar que vuelva al Ayun. El siroco no morirá de hambre. Morirá en la cárcel de la ignominia y el crimen perfecto. Bien, aquí quedó el programa de hoy. Decir que nos estamos despidiendo. Decir que ha sido un placer aquí a tener a una invitada de lujo y compartir con ella este espacio. Decir también que puedes descargar nuestros programas en www.archive.org y también en nuestro blog de Rebeldes Sin Sombra, que es Rebeldes Sin Sombra Radio, blogspot.com. Decir que hoy hemos sonado en directo 14 de diciembre, pero que estaremos sonando enlatadas el jueves de 5 a 7 de la tarde y el domingo de 11 a 1. Pues muchas gracias por me haber invitado aquí a ser visible una de las críticas que están ausentes en nuestros espacios feministas. Muchas gracias y hasta la próxima. Y como viene siendo habitual, un beso muy grande a las compañeras de Rebeldes Sin Sombra que están al otro lado del charco. Salud y hasta la próxima. Cause I'm fine.